sentados solos bajo el sol, cuando ella estaba allí. Yo era feliz mirándola, oyéndola reír. Mientras estuvo junto a mí, el tiempo no pasó. Vivimos juntos el final de un mundo de color. Oigo la música de nuestro ayer, de un mundo entero que se va. Cambio no sé qué. Supongo que jamás sabrá lo mucho que la amé. Hoy que el pasado ya pasó, que ella ya no está, recuerdo un tiempo muy feliz que nunca volverá.